Vamos a dar la bienvenida a Verónica Quiroga, integrante del Movimiento Evita. Verónica, ¿cómo estás? Buen día. Aquí Silvia y Ángeles, te damos la bienvenida a esta mesa mosquitera. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a ambas. Hola, Verónica. Bien. Tratando de estar bien dentro de lo que se puede, digamos. Y sí. Hay que lograrlo. No hay que perder la esperanza. Hay que lograrlo. No, por supuesto, hay que seguir luchando. Sí. Y bueno, y como estamos hechas como de ese ADN también, ¿no? Las mujeres y disidencia de lucha. Así que bueno, queríamos charlar un ratito con vos para que, bueno, para que nos cuentes o repasar o bueno, lo que ya imaginamos lo terrible que están viviendo en los barrios y cómo las mujeres son las que están ahí con el cuerpo presente, bancando todas estas políticas de ajuste que estamos viviendo. Así que bueno, si nos querés contar un poquito cómo se vive por allí. Bueno, sí, lamentablemente es la realidad que hoy tenemos en nuestros barrios. Este modelo de país que vino a hacer este gobierno realmente impacta muy fuerte los barrios porque, por ejemplo, nosotros tenemos algunos merenderos en Guaymallén y en toda la provincia, pero sobre todo en Guaymallén, y prácticamente cada vez se hace más difícil. Cada vez ante el gobierno que decidió no enviarle los alimentos que enviaba a los comedores y merenderos, dejarlos bueno, vencer. Hemos tenido dejarlos vencer, que se pudrieran, tratar de enviarlos por otro lado a un sector que no hizo lo que tenía que hacer y que tampoco era el método que más seguro ni el mejor para hacerlo, porque realmente las mujeres que trabajan en los barrios, los merenderos, saben lo que hay que hacer, qué se necesita y cómo se necesita. Saben la logística, ¿no? Entonces, de ejecutar eso en el día a día. Por supuesto. Hoy en día tenés merenderos que antes concurrían 50 niños, y hoy tenés 100 niños, porque cada vez la situación es más difícil a la familia de esos barrios. Cada vez es menor el poder adquisitivo que tiene cada jefa de hogar o cada persona que maneja su casa como debería hacerlo lo mejor posible en cualquier situación, pero bueno, congeló el potencial trabajo, que era lo que tenían estas mujeres para sostener algunas cuestiones, congelándolo, en algunos casos eliminándolo, y eso también trajo varios inconvenientes. Y sí. A su vez, las personas que por ahí donaban alimentos particulares que venían a un merendero, ¿no?, también se quedó con menos poder adquisitivo y tampoco pudo seguir haciendo esa tarea. Entonces se va complicando cada vez más esa situación. Sumémosle a eso que estás contando, que bueno, no hay más desempleo, el empleo precario también cae, por supuesto, en estas situaciones, porque las personas que por ahí quieren hacer un trabajito en la casa, suponete, quiero, no sé, arreglar una ventana, llamo, y no lo dejo pasar, le pongo una cinta a la ventana, ¿no? Uno va como... Lo que pasa es que hoy te tenés desvalorizado el dinero que tenés en el bolsillo, entonces menos cosas podés hacer, por supuesto. Y si el ingreso es menor, también lo complica. Entonces, realmente, yo creo que el gobierno está haciendo lo que dijo que iba a hacer, que por ahí el discurso de odio en su momento no dejó a la gente recibir ese mensaje, que era lo que nosotros decíamos en ese momento, y bueno, esto llevó a que hoy el gobierno esté dando un paso agigantado de crueldad en todos los aspectos de este país. Hoy tenemos distintas cuestiones, hoy tenés un discapacitado que no puede tener acceso a lo que el Estado antes le daba. Hoy tenés un jubilado que cobra 300.000 pesos de mínima y no le alcanza, porque es imposible que te alcance, ni siquiera para una canasta básica. No, sumado a que te quitan los medicamentos, sumado a un montón de cuestiones que antes el Estado garantizaba y hoy no lo tenemos. Pero, y en esta retirada del Estado de los territorios, el espacio no queda vacío, como que alguien lo ocupa. No. Igual las mujeres siguen atendiendo estos lugares como pueden, por ahí con algunas ayudas que nosotros brindamos a través del movimiento o con ayudas particulares, pero básicamente hoy tenés problemas de consumo en los barrios, que se va incrementando cada vez más, porque Claro. también esos chicos empiezan a consumir en un estado que está totalmente abandonado, en ese sentido está totalmente abandonado ese sector, porque hoy tenés un infanto juvenil en el hospital Noti que está explotado, Claro. que no acompaña esta situación y que ni siquiera los médicos pueden sostenerlo. Claro. Entonces, ves algo general que va impactando en varios sectores y concluye en un momento muy crítico que está pasando en nuestra población. Además de que los pibes y las pibas en las escuelas secundarias, digamos, que se ve, ¿no? Un poco esto de lo que estás contando, no tienen un proyecto de vida, que es lo que va de la mano con No. lo que vos estás contando. Al estar la situación No social tan solamente. compleja, no saben qué hay para adelante. Entonces, bueno. No. Mirá, hablaba el otro día con una piba que terminó sus estudios en la universidad y tenía que pagar su título y la matrícula. Y le digo, bueno, ya la está juntando para eso, porque también es un costo bastante Sí. caro. Y me dice, pero ¿de qué me sirve pagar la matrícula si cuánto voy a ganar? Después de haberme esforzado 4, 5, 6 años en la universidad. O sea, le saca también, digamos, a la juventud las ganas también de progresar en lo que estudió, de capacitarse. Pero ¿para qué? Si el Estado hoy te dice que no sé, que un practicante o alguien que salió de la Universidad de Medicina está ganando 700.000 pesos. O sea, no se Claro, sí. justifica. Escuchábamos, viste, estos días el tema de los residentes ahí en el Garrahan, que bueno, todos sabemos de qué estamos hablando, y Increíble. las chicas, las médicas, llorando, llorando, explicando que, bueno, que no, que quieren estar con los chicos, ellas no quieren estar en esta lucha. Que la verdad es que, ¿por qué, no? Esto que decís vos, ¿por qué tener que estar enfrentándonos todos los que trabajamos a un Estado que en realidad tendría que cuidarnos, no? No estar en la vereda de enfrente. Yo creo que ellos tienen muy, muy bien definida cuál es su tarea y lo están haciendo a pasos agigantados y no les importa. O sea, el Estado, en este momento al gobierno no le importa No, no, no. Ya, el ya. sufrimiento de la gente, no, en Ya absoluto. nuestro innombrable jefe máximo se dijo a sí mismo que se veía como el topo que destruía al Estado por dentro y realmente es así. Lo está haciendo así. Aparte lo dijo en el primer momento. Sí. Si tenés un hijo con discapacidad, hacete cargo, es tu problema, no es problema nuestro. Sí. Entonces, con esa definición ya uno sabía más o menos lo que venía. Y bueno, hay gente que por ahí, pensando en todo el odio que le habían volcado, que generalmente fue eso, Sí. volcarle odio a la gente para que no votara otra cosa. Y Pero bueno, creo que ahora está repercutiendo. se escuchaba mucho que eso yo no lo entendía realmente. No, lo que pasa es que este es distinto, no, pero no conoces que, bueno, pero no va a hacer lo que dice que va a hacer y es distinto, así que lo voy a, pero bueno, es distinto para te va a tirar al abismo, ¿no? Había No, mucha pero hoy yo gente que creo que decía hay eso. mucha gente. Yo creo que hay mucha gente que hoy se está dando cuenta y lo está viendo de otra manera. Me parece, y lo veo por ahí en la conversación habitual que tenés en el barrio y en otros lugares, yo pienso que la gente se está dando cuenta realmente de lo que está pasando y que ellos venían a hacer eso. Hay gente que todavía le está dando esperanzas y un tiempo de esperanzas, pero porque no quiere decir que se equivocó directamente, para mí. O sea, yo lo veo así. Es Pero que bueno. tenés que ver la realidad, Con ¿no? mucho amor lo estás viendo así, porque la verdad que hay un montón de la población que realmente piensa que a los pobres hay que prender los fuegos y que ya no nos corregimos más, digamos. Lamentablemente hay una derecha rancia que creíamos que no iba a llegar a las urnas y a ser tanta mayoría, pero bueno, ahí se vio que salieron un montón de minifachitos, digamos, a apoyar este modelo porque no creo que sea, digamos, por un tema de ahorro que quita la asistencia a los barrios populares, sino justamente al contrario. Totalmente, como decís, Vero, planificado todo esto para hambriarnos y bueno, llevarnos al exterminio, tristemente. Y con los medios grandes ahí. Claro, tapando todo. Por eso queríamos también charlar con vos y cuando te decía esto, se retira el Estado de la asistencia a los barrios y aparece el narco. Digo, entonces, esto Obvio. que lo leemos en algunos Totalmente. portales o que circula por ahí, queríamos como charlarlo con vos desde la realidad que viven ahí ustedes asistiendo como pueden, ¿no? Con lo que tienen. Esta realidad que Totalmente. Hoy en día es así. Es así, tenés un avasallamiento del narco en todo esto, porque realmente le está dando todas las posibilidades para que haga lo que quiera. Entonces, a su vez, queda toda esta población desprotegida, agarrando lo único que puede, que es eso, porque es lo único que hoy les da, digamos, entre comillas, su bienestar a decir, bueno, me escapo por acá. Claro. Pero la realidad es otra, que cada vez estos pibes están peor y no hay un Estado tampoco que contemple esta situación y se ocupe de estos pibes que la están pasando tan mal. Y no va a suceder, mientras esté esta gente en el gobierno, no va a suceder. Yo creo que cada vez va a ser peor la situación y la gente tiene que entender esto, porque si no, no sé de qué estamos hablando. Hoy en día yo creo que con dos dedos de frente te das cuenta lo que está haciendo este gobierno y a dónde nos está llevando. Sí. Con una deuda otra vez. Otra vez. Increíblemente grande, que ¿cómo lo vamos a arreglar esto? Esto no se arregla así. O sea, yo creo que otra vez deuda, otra vez el FMI, otra vez llevando lo que te pide el FMI que hagas para resolver esto. Y bueno, cada vez nos está pegando más a la gente. Es así, para decirlo básicamente, que la gente lo entienda, no, no, no hay otra Sí. cosa. Desfinanció un montón de cosas. En cuestiones de género y de diversidad, programas desfinanciados, el programa Acompañar también, por ejemplo, que antes era algo que tenían las mujeres para estar mejor, digamos, dentro de lo que podían, porque venían de ser golpeadas, maltratadas, yendo a buscar una solución y al final hoy te quitan lo poco que te daba el Estado para sostenerte durante este momento y poder llevar la situación. Entonces, hoy tenés un abandono total en todos los sentidos. Como que te van cerrando las puertas y las ventanas, ¿no? Porque esas mujeres, bueno, justo hace un ratito hablábamos, ¿no? Del tema de hoy también, de los 10 años del movimiento Ni Una Menos, y todas las desfinanciación que ha habido en los distintos programas desde el gobierno nacional. Y pensábamos en esto, que seguramente a vos también te pasa, Vero, a lo que una noticia relata como un hecho así objetivo. Y los que solemos estar en la calle le ponemos cara, les ponemos nombre a esas situaciones. Entonces, bueno, no sé, por ejemplo, se nos pasaba la cara de mujeres allá de Tupungato que han sido víctimas de violencia de género por parte de su esposo, una mujer joven con cinco hijitos y que te decía, bueno, pero ¿y yo a dónde voy a ir? Si mi esposo es el que trae la Es que sí. plata. ¿Qué hago yo con mis hijos? ¿No? Entonces, ese qué hago yo con mis hijos es justamente lo que sostenían estos programas que se han caído. Decían, bueno, acá hay un lugar para que vos, mamá, estés con tus hijos en transición hasta que se vea cómo se resuelve tu situación. Bueno, eso hoy no está. Claro. No está y no va a estar. Incluso hasta ha querido, quiere sacar el femicidio del Código Penal, o sea, Ah, la sí, carátula del tremendo. femicido del Código Penal. Un horror. Entonces, a ver, matan una mujer cada 26 horas, esa es la realidad. Tal cual. Y si no somos capaces de verlo y afrontar esto con algunas políticas que le sirvan a esas mujeres, yo no sé, la verdad. Esto cada vez peor y bueno, llegará el momento de que tendrá que cambiarlo, cambiaremos con el voto de la gente en las elecciones. Yo creo que a esta altura cada uno sabe más o menos qué modelo de país queremos. Claro. Si Verónica, seguimos así como estamos, tratamos de cambiarlo. así es. Así es. Vero, ¿cómo se preparan las mujeres de Levita para este 3 de junio? ¿Para esta Las tarde? ¿Cuál es el mujeres plan? ya están preparadas, van a concentrar en el kilómetro cero a las 18 horas y bueno, de ahí viene un día más de lucha como tantos años. Se cumplen 10 años y yo creo que están más que preparadas las mujeres para marchar esta tarde. Y también, bueno, con este reclamo de que tienen que volver el Estado a garantizar estos programas que por lo menos les servían de algo a nuestras mujeres que la estaban pasando tan mal después de una situación de violencia y de maltrato. Así es. Si algún oyente quisiera conectarles, ¿a dónde les puede buscar? Nosotros estamos en calle Rioja y Morón. Ahí está el movimiento, ¿viste? Y si no, por las redes también nos pueden ubicar dejándonos un mensajito y nosotros nos contactamos a la brevedad. Muy bien, porque pensando en esto que mientras tanto las elecciones de medio término, las de largo tiempo y las de bla, bla, bla, la verdad que los pibes tienen que comer, así que bueno, nadie se salva solo, entonces también apelamos en esta transición a la solidaridad, que creo que es lo que nos queda en lo urgente, ¿no? Exactamente, es lo que por ahora nos viene salvando, la solidaridad y el compromiso de la gente que sigue apostando a esto, que simplemente es hacer que cada persona pueda vivir un poquito más dignamente de lo que vive. Es así. Bueno, Vero, muchas gracias por tu ratito, por pasar por la mosca. No sé si quieres cerrar con algo en especial. Siempre es un gusto hablar con ustedes, siempre nos han atendido muy bien. No, eso básicamente que deberíamos pensar que las cosas no pueden seguir estando de esta manera y que yo creo que somos capaces de cambiarlas. Hay que tomar una decisión y hay que hacerlo colectivamente. Solos no vamos a hacer nada y en comunidad siempre es mejor resolver todas estas cuestiones. Hermoso mensaje no, espera, final, o sea, de esperanza. Las esperamos también hoy a las 18 horas en el kilómetro cero. Claro. Vamos a estar ahí con... Gracias, Vero. Nos vemos ahí en la lucha. Y bueno, aguante la lucha y la resistencia en estos tiempos. Aguante. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Chau, chau. Ahí hablábamos con chau.